Poliki sartzak bihotza irabia gaiu baten. Talentasuna gehitu eta paitsi baino lehen. Aukera neurrira espero ezo. Ez izen bat jarri jok nastu, taidantzak trago. Bueno, pues tenemos al otro lado el teléfono a Lorena, a ver si está bien hecha la conexión. ¿Qué hizo Lorena? Ah, bien, a Rachaldeón. Bueno, pues tú eres miembro de del colectivo Azke Kintza, que bueno, que tiene aquí una colaboración cada dos semanas más o menos en los RTGs. Pero bueno, te vamos a llamar porque habéis preparado esta vez una fiesta, yo creo que un poco especial, ¿no? Como bien habéis colgado el evento, Animalien Aldeko Tatuai Festa Solidarioa. Exactamente. Y dinos, ¿de qué trata eso? Bueno, pues va a ser una jornada entera de diferentes cosas. Bueno, los protagonistas serán los tatuajes. Que se ideó esto cuando una amiga mía que es tatuadora vio la situación del santuario Gaia y me dijo, joder, yo ya haría tatuajes solidarios, y le dije, joder, pues podemos hacerlo. Entonces, bueno, dijimos, pues vamos a hacer un día todo entero de tatuajes solidarios. Me dijo, sí, yo estupenda, yo contentísima, vamos. Y bueno, luego fue surgiendo meter talleres, comida, bueno, conciertos al final, un poco de todo. Y al final, pues eso es lo que ha salido. Empezaremos a las 11 de la mañana con talleres hasta el mediodía, luego comer y más talleres por la tarde y luego conciertos. Y eso durante todo el día, pues habrá mercadillo de segunda mano, tatuajes y ¿qué más? Que no me acuerdo. Bueno, tengo aquí el programa, pero bueno, ya iremos recordando. Quería preguntarte, o sea, la base de la fiesta, digamos que es en torno al tatuaje, ¿no? Sí. Entonces, habéis contactado con diversas personas que se dedican a ello. Entonces, ¿quién quiere hacerse un tatuaje? ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, pues en el evento del Facebook, que claro, esto siempre depende un poco de si tienes Facebook o no. Uh-huh. Ya hemos puesto los links de los tatuadores, que van a ser 5. Van a ser Manu Manitas, Noé, Tommy Sierra, Juncal, que bueno, en el Facebook es Eikos y Treis, y uno por ahí, ¿no? Sí, me he dejado uno, pero no me... Uh-huh. Ahora mismo no me viene cuál es. Bueno, eso, se puede contactar con ellos por su perfil personal, o si no, ellos van a preparar unos diseños para el mismo día hacerlos. Pues si vas allí y te gusta, pues te lo haces, sin ningún problema. Más o menos serán diseños pequeñitos que lleven pues una hora o así hacerlos, para que uh-huh. todo el mundo tenga su oportunidad de hacérselo, porque es un día y al final los tatuajes ya sabemos que se pueden alargar hasta el infinito. Uh-huh, eso es. Y habéis de un precio mínimo de 40 euros, una cosa así, ¿no? Eso es, una hora, 40 euros serán. Uh-huh. Luego, bueno, sí que como la gente a veces se lo tiene que pensar mucho y tal, pues hemos dado la posibilidad de quizá alargarlo un pelín, viendo un poco la carga de trabajo que haya, y cobraremos en proporción a esa hora de 40 euros. Uh-huh. Decías un festival solidario en Chancharreca, en el Gasteche Antiguo, no sé si hemos dicho la fecha, el domingo, 29. El 29 de marzo. Uh-huh. Como decías, que es una fiesta benéfica para tres santuarios, Compasión Animal, Santuario Gaia y León Vegano. Exactamente. ¿Qué es un santuario? Bueno, pocas palabras. Un santuario es básicamente un refugio donde habitan pues animales normalmente rescatados de diversas explotaciones, pues como pueden ser laboratorios de experimentación, granjas, bueno, todo eso un poco. Suele haber, dependiendo del santuario, pues suele haber muchas gallinas, algún ternero, pero eso siempre son normalmente refugiados de esas explotaciones que normalmente matarían, pues porque está enfermo o lo han dejado abandonado por ahí, o incluso a veces se extravían por ahí en las cargas de los camiones y y bueno, se caen de los camiones de camino al matadero, mil cosas. Y santuarios que tienen muchísimo trabajo y desgraciadamente necesitan de bastante dinero, ¿no? Para tirar hacia adelante, ¿no? Eso es. Al final son unos refugios que no están, que sobreviven de donaciones de gente. No hay ningún organismo público que los apoye, ni mucho menos. Entonces eso, ellos, hay muchísimo trabajo que hacer, igual, pues no sé, entre 100 y 300 habitantes, y hay que cuidarlos todos los días, darles de comer, es darles una vida digna hasta que tengan una muerte natural, digamos, ¿no? Uh-huh. Vale, y volviendo con la programación, bueno, empezaba a las 11 de la mañana, tengo aquí taller de seitán. Sí. Gorritos de telas recicladas. Sí, es más conocido como Buruberokiak, la verdad. Pero bueno, salió así y así se ha puesto. Luego, taller mecánica básica de bicicletas. Si no llueve, esperemos que rompamos la media que suele haber por estas tierras. Sí, tenemos suerte, ¿no? Y bueno, luego la comida, comida vegana, por supuesto, que va vegano, habéis indicado 5 euros. Eso. Y a la tarde un par de talleres más, taller de serigrafía y taller de costura. Los talleres son gratuitos, ¿no? Sí, bueno, son a cambio de la voluntad. Vale, vale. Vale, y luego ya el concierto. Sí, perdona. Sí, bueno, no, que cada uno valore un poco lo que ha aprendido, lo que no, y si le ha parecido una caca, pues que no ponga nada, y si le ha parecido muy bueno, pues siempre las aportaciones van a ser íntegras para esta causa, o sea que... Y luego el concierto que ahí sí cobraréis entrada, ¿verdad? Sí, eso es. Pero bueno, es una entrada, 3 euros puede ser. Eso es. Una entrada módica que, bueno, están Pelax, creo que es un cantautor de Donostiarra, y luego Bisalí, no sé si nos puedes decir algo de este dúo. Sí, son un dúo que hacen versiones y la verdad son, uno es conocido, es amigo, y dije, oye, ayúdame con esto, y la verdad es que tampoco les he escuchado mucho y yo no sé etiquetar a la música, entonces tampoco sé deciros mucho más. Sí, yo por lo que he escuchado hacen versiones, pero muy clásicas, 60-70, por ejemplo, de Simon & Garfunkel y... Sí. Y compañía, para la gente se haga una idea. Es algo, bueno, suena bien, diferente. Por lo menos entretenido y audible para la gran mayoría del público, ¿no? Vale, Lorena, no sé si al otro lado alguien, por lo menos dan un saludo. Mucho más, Lorena. Jatenenitza, ya siento. Bueno, listo, Ordon. Va a ir, no sé si quieres añadir algo más, animar a la gente. Yo, bueno, bye. Animar a la gente a que venga, que eso, que es todo para una causa, que no es para enriquecer mi bolsillo, ni mucho menos, que esos animales nos necesitan, que la labor que hacen los santuarios es un sacrificio enorme y una labor preciosa, cuidando a esos pequeños y que se lo merecen y que no nos cuesta nada a todos aportar un poquito, porque para ellos es mucho. Iganasi eta bukatu beti asmota fede biziko gaituko be. Etzio agu inori ezer zo barne grina kadina apostu no. Zalantza biltzaie gaitu gizakiak berez, ziurrari baietza eta erronkari ez. Itxugo gorta erren gure oztopoz, lausoak diren bide asko nola erantzi deno. Irauteko gogo etzio agu inori ez ezor. Postuno.